veamos la misma luz, o ni siquiera haya luz. Así que explora y vete, y estarás siempre conmigo, cara a cara y voz a voz. Explora y vete, y estarás siempre conmigo.